radio.com.ar, Radio de la Ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Sábado, 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Recuerden que este programa comparte, junto a otros programas de Argentina y Latinoamérica, el portal o la salida por el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Fondo musical perteneciente a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Vamos en búsqueda de la música. Vamos a compartir de el trabajo discográfico Cara o Cruz, editado el 27 o estrenado, mejor dicho, el día 27 de mayo de este año, a cargo de la banda Helker. El tema que vamos a compartir se llama Ni un golpe más, y después la banda Desbaste, el tema es Revolución. Inyectando Metal, programa número 155, con la misma pasión desde el primer programa. Manipulado, te ha hecho culpable de su violencia, te ha delirado. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Enviamos un saludo a Fernando de la banda Albatros, que se encuentra en sintonía mientras aguarda para ver un partido de fútbol. De un equipo que es hincha. Yeah. Programa número 155 realizado en San Martín de los Andes. Esto es Inyectando Metal. Puedo decir, respiro fuerte. En la conducción Norberto Fernández. Programa que lo realizamos en vivo el día lunes desde las 21 horas. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Acá nos consulta nuestro amigo Fernando, bueno, que es hincha de River, que va a estar jugando en este momento, bueno, este día lunes, seguramente cuando escuchen, pero River jugó el día lunes, cuando escuchen la repetición en otra radio. Lo estamos realizando en vivo en este momento. Así que un saludo enorme para Fernando. Bueno, yo soy hincha de Boca, pero bueno, acá llegan más mensajes. Saludos desde Misiones. Nuestro amigo y colega Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal. Así que un saludo enorme para Fabián, que nos comenta que recién ha sintonizado este programa, Inyectando Metal. Vamos a seguir presentando más bandas. Vamos a ir con una banda que se llama precisamente Hueso. Así dije bien, Hueso. El tema se llama Ahogado en Odio, y la presentación de otra banda, Los Densos. Sí, dije bien el nombre, Los Densos. El tema es Posesión. Así continuamos en Inyectando Metal. We're gonna make it. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 155, realizado en la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina, el día lunes desde las 21 horas a través de FM Ser Metal 99.5. Le enviamos un saludo de parte de Fernando, de la banda Albatros, a Pato y Fabián Sotelo, del programa Saga Voces de Metal. Aprovechamos para saludar. Por ahí no nos escriben, pero están escuchando. A los oyentes del 99.5, a los oyentes de que sintonizan por la página de FM Ser Metal, y también un saludo enorme para la gente que nos escucha a través de las diferentes radios y en los días y horarios en radios de otros lugares. Así que un saludo enorme. Realizando este programa con pasión por la radio, pasión por el metal. Y con la sana intención de compartir. Fabián, dije bien, le retribuye el saludo a Fernando. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Nos comenta Fabián que está comiendo unas pizzas y está sintonizando la radio. Ahí nos envía una foto. Mucho provecho y muchísimas gracias por permitirnos llegar con esta propuesta a su hogar. Vamos en búsqueda de los siguientes temas que ahora paso a mencionar. La banda se llama Heloise. Así se escribe con H en el principio, con la siguiente letra que es la E con acento. Luego la letra L o la letra I con dos puntos. Seguida la letra S y después por final o al final de la palabra para completar el nombre Heloise, la letra E. El tema que vamos a escuchar se llama Pilares de la Destrucción. Luego vamos con la banda Track Thor. Se escribe Track guión Thor y el tema es Lucrando con el Dolor. We'll be right back.

Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Inyectando Metal, programa número 155. Vamos a continuar con este programa. Ya tenemos un tema seleccionado o aconsejado por nuestro amigo Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal, de esta banda de San Carlos de Bariloche, llamada Indominus BRC, el tema Profundos Sueños. Ahora vamos a ir en búsqueda de este tema y lo vamos a estar compartiendo en tan solo un instante. Desde mi tierra sigo adelante, cumplo otro sueño desde acá. Continuamos inyectando metal. Ya hemos localizado el tema de la banda Indominus BRC, el tema Profundos Sueños. para nuestros amigos de Saga Voces de Metal, para Fabián y Pato. Esta banda de San Carlos de Bariloche, Patagonia Argentina, está integrada en la voz principal por Mili Galindo, bajo y guturales Leo Dakar o Dracar, en guitarra Damián Matus, en teclados Darío Ritzman, batería Víctor Caupán. Vamos a compartir entonces el tema Profundos Sueños y después la banda de Comodoro Rivadavia, Chubut, Huerquén, dejándonos el tema El Fugitivo. del mar. Guarda un secreto al cobijo del sol. Camina sin rastro sobre el pedregal. Se arrastra en la arena como un caracol. Escuchando Insultando Metal, conduce Norberto Fernández. Levanto el puño por mi vida y mis sentidos. impresionante las bandas que sonaron. Huerquén de Comodoro Rivadavia y la banda Indominus de San Carlos de Bariloche. Conversando con Fabián del programa Voces, vamos nuevamente, Saga Voces de Metal, coincidimos totalmente que en el país, en Argentina y al igual que en Latinoamérica, tenemos excelentes bandas para todos los oídos metaleros o para los metaleros que escuchamos diferentes vertientes que hay dentro del metal. Un género amplísimo para escuchar y para también para conocer también sobre sus géneros que hay dentro del metal. Este programa número 155 lo estamos realizando en vivo a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en vivo en este preciso momento desde las 21 horas y cuando lo estamos realizando está siendo grabado para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana en las radios que nos permiten un lugar en la programación para llegar, y vuelvo a reiterar, a otros lugares. El día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar. Martes 15 horas en Choice Radio a través de choice-radio.com.ar. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com. Martes 22 horas en FM T-Rock 94.5. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5. y FM Ser Metal Radiostream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en ElectraRadio.com.ar. Viernes 15 horas en MetalPR.com. Viernes 17 horas en TemplariaRadio.com. Viernes 18 horas en Ginebras Radio.radio 12345 en Números.com. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa, como tantísimos programas de Argentina y Latinoamérica, quedan alojados y son compartidos en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a ir a compartir el siguiente tema de la banda Undead. El tema es Discordia. Inyectando Metal, programa número 155. Realizado con la misma pasión desde el primer día. Continuamos en Inyectando Metal. Siempre sintiendo lo que uno vive. Siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos, pesados neuquinos. Y ahora sigue una de las partes que tanto disfruto, o que disfruto más dentro del programa. es la mala pronunciación de las bandas y los nombres de los temas, porque, bueno, en inglés o en otro idioma andamos como el país, más o menos, o peor, capaz. Así que pido disculpas y espero que se interprete mi mala pronunciación de los temas y las bandas. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Vamos con la pronunciación de esta banda y este tema. Luego de otra banda y otro tema. Vamos a ir con la banda Mystic Prophecy. El tema es Demons of the Night. Después la banda Resistor. El tema es The Game of Life. Mejor que suene la música metal. Y esta pasión reunida cada día lunes. Goes in space. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Escuchando de fondo musical a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Compartiendo este programa número 155 de Inyectando Metal. Seguimos compartiendo bandas internacionales. Vamos a ir con esta que se llama Slicet. El tema es Twisted Perspective. Y después la banda Equilibrium. El tema es Heavy Chill. Inyectando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. My God. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Inyectando Metal, programa realizado en FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de la ciudad de San Martín de los Andes, en vivo el día lunes desde las 21 horas. Programa número 155. En la conducción, Norberto Fernández. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decides bravos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Vamos a escuchar a la banda Bardic. El tema No More Grave. Y después la banda Fisting Angel, el tema es Resisten de Tyranny. Metal. Ahora vamos a seguir con las bandas de Halo Effect. El tema es Page of Fears Resistance. Y después la banda Inferion. El tema es Grief, The Mines and Asquare. Inyectando Metal, programa número 155. Sí. conduce Norberto Fernández. Sending on and on. Llegamos al final de este programa número 155 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández, muy agradecido por permitirme llegar con esta propuesta y poderla compartir. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Quedan en compañía de tres temas de estas bandas. La primera es Distill Lady. El tema es I Am You Nightmare. Después la banda Dryad's Hammer. El tema es Atomic Pulse, haciendo thrash metal. Esta banda es de la India. Y después, cerrando este programa número 155, la banda Tabai. El tema es Shubir or Die. Es de Pakistán y hacen thrash metal. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Let's parade! Find a parade! Roll on! flash me your light. Face the truth, you can't escape. No point in searching for the light.